Hola, mi amigo querido. Mira cómo el tiempo pasa. Sin sentir, ya estamos casi en la mitad del estudio de la epístola a los Romanos. Hasta aquí vimos que Pablo presenta en el capítulo 1 el hecho de que todos aquellos que ignoran la palabra de Dios o que no la aceptan, aquellas personas que nosotros generalmente llamamos las personas del mundo, todas ellas están perdidas. Eso nos puede parecer lógico, pero en el capítulo 2 vimos que aún los que creen en la palabra de Dios y que pertenecen a la iglesia también están perdidos. El tema del capítulo 3 es prácticamente un resumen de los dos primeros capítulos. Muestra que de hecho todos estamos perdidos y destituidos de la gloria de Dios. En el siguiente capítulo, el 4, que fue objeto de nuestro estudio la semana pasada, vimos que ni siquiera Abraham, a quien los judíos admiraban tanto y se vanagloriaban en ser sus descendientes, ni siquiera este patriarca extraordinario llamado Abraham había sido justo por sus buenas obras. Él también necesitaba de la justicia de Dios que se recibe únicamente por la fe. Ahora, esta semana entraremos al capítulo 5 y veremos aquí que así como el pecado entró a la raza humana por culpa de un ser humano, la justicia y la salvación también llegaron por la obra de una persona llamada Cristo. Empecemos entonces leyendo Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en lo cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Percibe una cosa, Pablo empieza el capítulo 5 declarando algo contundente, justificados pues, esta es una expresión que no da lugar a la duda ni a la incertidumbre. Pues, contundente, justificados, pues, es un hecho consumado. Otras versiones dicen, habiendo sido justificados, quiere decir, ya no hay motivo para vivir preocupados si nos salvaremos o no. Ya hemos sido justificados, justificados, pues, a pesar de que todos pecamos. Si creemos en la promesa de Jesús y si tenemos fe en Él, Dios nos ve ahora como si nunca hubiéramos pecado. Nuestros pecados fueron remitidos a Jesús por la fe, por creer en lo que la Biblia dice. Ahora recibiremos la vida que Jesús merece y Él recibirá la muerte que nosotros merecíamos. Y todo esto sin que hayamos hecho nada. No por obras de la ley, sino solamente por la fe en Cristo. No por buena conducta, no por buen comportamiento, sino únicamente por gracia que aceptamos a través de la fe en Cristo. Eso es lo que el apóstol declara en el versículo 2. Dice, por la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe tenemos acceso a esa maravillosa gracia. Percibe las palabras paz y regocijo en el versículo 1. Justificados pues para con Dios tenemos paz. Y ahora en el versículo 2 dice, estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de Dios. Dos palabras, paz y regocijo. En el versículo 1 se habla de la paz y en el 2 del regocijo. Ese es el fruto de la justificación. Una vida de paz y de regocijo, no de ansiedad y preocupación, no de miedo y catastrofismo. Una vida de paz y regocijo. Esa es la más grande prueba de que has sido justificado. Claro que es una vida de crecimiento, la vida de paz y regocijo. La vida en Cristo es una vida de crecimiento. Recordamos que la paz y el regocijo que sentimos son frutos del sacrificio de Cristo. Por eso los versículos 4 y 5 dicen, También nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. ¿Te das cuenta cómo la experiencia del cristiano va creciendo, creciendo, creciendo? Y uno de los instrumentos que Dios usa para el crecimiento del cristiano es el dolor, es el sufrimiento. Son las lágrimas muchas veces. El hecho de que tenemos paz y regocijo porque hemos sido justificados en Dios no quiere decir que no va a haber dificultades en este mundo. Estamos viviendo en un mundo de dolor hasta que Cristo venga, pues muchas veces, a pesar de la paz y el regocijo que Cristo nos da como fruto de la justificación, tendremos que sufrir y derramar lágrimas. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Hablaremos aquí un poco de lo que Cristo hizo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Leamos Romanos 5, versículos 6 al 8. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabes, mi amigo querido, el resumen de estos versículos es que la salvación es una iniciativa y realización divina. El hombre no se salva porque desea salvarse. Si dependiera de nosotros y de nuestras inclinaciones naturales, estaríamos todos perdidos. Porque, sabes, la realidad es que nosotros, seres humanos, escogemos solamente lo que nos destruye, lo que nos hace sufrir. Los deseos de la carne son más fuertes que los pensamientos buenos. Sabemos que nos encaminamos hacia la muerte, pero continuamos tercamente en ese camino de muerte. Pero gracias a Dios, Él tomó la iniciativa de salvarnos. Así fue desde el Edén. Adán y Eva no buscaron ayuda después de pecar. Ellos se escondieron. El hombre siempre después de pecar se esconde, niega, trata de ocultar. En el Edén fue Dios que llegó al jardín buscándolos. Y desde ese día el Señor ha estado buscando al pobre pecador. El texto de Pablo dice, Dios muestra su amor por nosotros en que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 9 que viene a seguir causa algunos problemas de interpretación. Dice el texto, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Esta expresión, seremos salvos del castigo, originalmente dice seremos salvos de su ira. Y algunos no entienden cómo un Dios de amor puede ser al mismo tiempo un Dios de ira. Porque amor e ira, según el concepto humano, no combinan. Pero esta no es la primera vez que Pablo menciona la ira de Dios. En el capítulo 2 de Romanos, versículo 5, Pablo ya dijo, pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Ahora, lo que hay que entender es que esta ira divina, esta no aceptación divina, no es contra el ser humano, es contra el pecado. Cuando Cristo venga, viene para destruir el pecado. Del pecado, mi amigo querido, no quedará ni raíz ni rama. Y los únicos seres humanos que serán destruidos junto con el pecado serán aquellos que no quisieron abandonarlo. Por eso Pablo dice, pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Por eso hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. ¿Qué puede hacer Dios para salvarte? Contra tu voluntad no lo va a hacer. Si tú no te arrepientes y sigues caminando en tus caminos de pecado, pues el fin es la muerte. Y cuando la ira de Dios caiga sobre el pecado para no dejar ni raíz ni rama del pecado, pues los que no quisieron soltar el pecado serán destruidos junto con él. Vayamos ahora a la tercera parte. Leamos aquí Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ah, mi amigo, la muerte es el peor enemigo del hombre. Y no me refiero solo a esta muerte terrenal, que todos vamos a morir de accidente, de cáncer, de cualquier cosa. No me refiero a esta muerte terrenal, sino a la muerte eterna. Pero aún hablando de la muerte de esta tierra, esa muerte que todos vamos a morir, justos e injustos, no es el hecho de simplemente parar de respirar, sino de la muerte en gerundio, el morir muriendo. Lo más terrible del pecado es la muerte. Es decir, ojalá que pecáramos y muriéramos al instante. ¿Por qué digo ojalá? Porque si muriéramos al instante, pues ya no sufriríamos, porque los muertos nada saben. El problema es que nosotros pecamos y comenzamos a morir. La muerte empieza en el momento que nos separamos de Dios y entramos al terreno del pecado. Ahora, es una larga caminata, una jornada dolorosa, porque el diablo te va matando lentamente. Mata a tu familia, mata a tus ideales, tus sueños, tu vida financiera, tu vida profesional. Te va matando, matando, te va torturando lentamente. Llega un momento en que la vida no tiene sentido, pierde la razón de ser. Llega un momento en que mucha gente quiere morir, agarra un revólver, se da un tiro, se suicida, porque ¿para qué vivir esa vida? Bueno, Pablo dice que el pecado, trayendo la muerte, entró en el mundo por un solo hombre. Y por medio del pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ah, mi amigo, a partir de la caída de nuestros primeros padres, todos nacemos con inclinación hacia el pecado. Le llamamos a esto la naturaleza pecaminosa. ¿Qué cosa es la naturaleza pecaminosa? Esa inclinación a hacer las cosas malas. Tu mente quiere servir a Dios, pero tu cuerpo te arrastra, tu naturaleza pecaminosa te arrastra al pecado. El propio Pablo tenía esa experiencia en su vida en Romanos 7, vamos a estudiar eso algunas semanas más adelante. Él decía, no entiendo lo que pasa conmigo, quiero servir a Dios, pero no puedo. Ahí está, el pecado entró, Adán y Eva. No podemos decir que pasó genéticamente a sus descendientes, pero espiritualmente sí, porque todos nacemos ya en estado de rebeldía. Ya desde pequeñitos nacemos buscando las cosas del mal, con la inclinación natural llevándonos a los caminos de muerte. Y todo eso porque Adán y Eva pecaron. El otro día alguien me dijo, pero pastor, eso es injusto. Si ellos pecaron, pues ellos que la paguen, ¿por qué nosotros? El problema es que si nosotros hubiéramos estado en el lugar de ellos, hubiéramos hecho la misma cosa. ¿Acaso hoy día, por un minuto de placer, por una tontería, no arruinamos la vida, arruinamos la vida de la familia, arruinamos todo? Pues el pecado es así. Vamos ahora a la cuarta parte del estudio. Leamos aquí Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14. Antes de la ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Es interesante la frase antes de la ley. Se explica mejor esta frase con otra frase del mismo texto, desde Adán hasta Moisés. Pablo se refiere al periodo desde la creación hasta el Sinaí, o sea, antes de que Dios diera formalmente las reglas y las leyes del sistema israelita, que por supuesto incluían los 10 mandamientos. El pecado ya existía antes del Sinaí, aunque no existía ley. ¿Acaso la mentira, el asesinato, el adulterio y la idolatría ya no existían? ¿Por qué Caín cometió pecado? Porque mató a su hermano. ¿Pero qué ley decía, no matarás? La ley solo fue dada en el Sinaí. Ah, pero el pecado del asesinato ya existía. Por lo tanto, existía ley, con otra letra, de otra forma, pero existían los principios eternos de la ley de Dios. Esto prueba la eternidad de la ley. Porque si el pecado es la transgresión de la ley, entonces antes de la ley escrita, o sea, del Sinaí, no hubiera habido pecado, porque no había ley, pero sí hubo pecado, entonces había ley. Más todavía, si Lucifer en el cielo pecó, entonces en el cielo también ya había ley. No la tabla de 10 mandamientos del Sinaí, pero los eternos principios de la ley de Dios existieron a lo largo de los tiempos, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y por qué? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Y si Dios es eterno, su carácter es eterno. Los principios de su ley son eternos. Ahora, querer salvarnos guardando la ley, ahí está, ahí viene la tontería, porque nadie se salvará por obedecer la ley. La salvación es únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Llegamos ahora al fin de la lección hablando del segundo Adán. Leamos Romanos 5, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así, como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Aquí está el misterio de la salvación. Todos habíamos pecado y todos merecíamos morir. Adán comenzó todo, nosotros la continuamos, todos sin excepción. Pero entonces aparece Cristo y se hace nuestro hermano, viene al mundo en carne, nace como un niño, es tentado en todo y no peca. Y ahora nos atribuye su obediencia. Y yo diría, fue tentado más que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque además de tener todas las tentaciones que nosotros tenemos, propias de la carne, Jesús tenía una tentación que nosotros nunca tendremos. ¿Qué tentación? La tentación de usar sus poderes divinos sin el conocimiento de su Padre. Porque al venir a este mundo, Él hizo un trato con su Padre, que viviría en esta tierra como ser humano, no usaría sus poderes de Dios para nada. Por eso el diablo en el desierto le dijo, si eres de Dios. El diablo quería hacerle usar sus poderes divinos. Y si Él usara, entonces pecaría. Esa tentación nosotros no tenemos. Por lo tanto, Jesucristo fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados y más todavía, pero nunca pecó. Y ahora nos atribuye, nos entrega, nos regala su obediencia. La sierva de Dios lo explica de esta manera. Dice así, el comentario bíblico adventista, volumen 6, en la página 1074. Y la cita dice así, mira, el segundo Adán, refiriéndose a Cristo, ¿no?, era un ser moral libre, responsable por su conducta, rodeado por influencias intensamente sutiles y engañosas. Estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán para vivir una vida sin pecado. Voy a parar la cita aquí para explicar por qué menos favorable. Porque él ya venía trayendo 4.000 años de degeneración genética, mientras que Adán era perfecto en su naturaleza humana. Ahora pues, Jesús ya estaba en un terreno desfavorable. Sigo leyendo la cita. Sin embargo, en medio de los pecadores, resistió toda tentación a pecar y mantuvo su inocencia. Siempre estuvo sin pecado. Por eso, antes de morir, se dirigió a sus enemigos y les dijo, ¿quién me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me apunta? ¿Quién apunta un pecado en mi vida? Nadie podía. Ahora Jesucristo toma su obediencia y nos la regala. Y toma nuestra muerte, porque nosotros habíamos pecado y merecíamos morir, y la muere Él. Ahora, si la muerte es el salario del pecado y Cristo no había pecado, no tenía por qué morir. Entonces, ¿por qué murió? Porque asumió nuestra muerte. Es que para Jesús tú eres importante, ¿sabes? Eres valioso. Así con tu vida, errada, haciendo tonterías, eres precioso. Y lo que te digo, si un día el amor de Cristo no te redime, ¿qué más te va a redimir? Si un día el amor de Cristo no te transforma, ¿qué más te va a transformar? Su amor es el argumento más poderoso que Dios tiene para traerte a los caminos del arrepentimiento. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación.